espejismo. El podcast de Germán Ojeda. Buenos días, tardes, noches. Decíamos ayer, bueno, si no lo decíamos, imaginemos que lo decíamos. Decíamos entonces que nos despedíamos hasta el fin del verano. ¿No lo decíamos? Bueno, como si lo hubiéramos dicho. Desaparecimos de las ondas tricantinas al final de la primavera, dejando este espacio casi desolado, con la promesa implícita de volver, como la lluvia, como las hojas amarillas, al final del prolongado verano que con tanto cambio climático no se quería ir. Bueno, ya llegó la lluvia, llegó la nieve, llegó por fin el frío. A guarecerse bajo el poncho, gauchos amigos, que arrecia el temporal y castiga el viento pampero. Llegó, decíamos, el tiempo de quedarse en casita y escuchar la radio internautica y enterarnos de cómo marchan las cosas de por aquí, las institucionales y las vecinales, las que se cuecen en la caldera del ayuntamiento y las que se respiran crudas en las calles del pueblo. Y también, ¿por qué no?, las cosas de la vida, del mundo, de la historia, aderezadas con un poco de humor y buena música. No se vayan, por favor. Volvemos en 4 segundos. Beba una birra y escucha nuestra campana de bronce. Si 10 programas gustaron, no deje pasar el 11. Claro que sí, son 11 ya. 10 ladrillos han pasado, 10 largas e intensas experiencias hasta desembocar en esta laguna de madurez. Y para inaugurar la nueva época, este bello y misterioso número, el 11. Número primo por excelencia, número de pruebas y dígitos de control, de curiosas propiedades matemáticas. Por 2, 22, por 3, 33, por 4, 44, etc. Número de perfecta imperfección que sufre por no llegar a la elegante totalidad del 12. 11 futbolistas, 10 más 1 para romper la armonía. 11 sílabas para esa exquisita ruptura del ritmo que encierra el soneto. Y algo más que no recuerdo. ¿Qué otra cosa había en este pueblo relacionada con el 11? Bueno, es igual. En el ancho mundo, muchas. ¿Saben que hay un barrio en Buenos Aires que se llama popularmente El Once? Barrio de comerciantes, mayormente judíos. Tiendas pequeñas, muchas veces encerradas en zocos, que hemos visto en algunas películas como El Abrazo Partido de Daniel Burman. ¿La vieron? Muy linda. Pero el nombre del barrio viene, curiosamente, del nombre que durante un tiempo se le impuso a su plaza central, hasta que hace poco recuperó el nombre original. Antes, en tiempos de la colonia española, y ahora otra vez, se llamaba Plaza de Miserere, pero durante varias décadas fue la Plaza 11 de Septiembre. La bautizaron así en recuerdo de la revolución del 11 de septiembre de 1853, día en que la ciudad de Buenos Aires y su entorno agropecuario se segregaron de la Confederación Argentina para ejercer su derecho de autodeterminación durante 9 ominosos años. Es lo que tiene el federalismo y la autodeterminación malentendidos. Guerra, insolidaridad, localismo empobrecedor, estrechez de miras. Plaza 11. Ese 11 de septiembre fue quizá una de las raíces de la larga decadencia argentina. La soberanía local de los ricos, imponiendo sus pretensiones y su dominio del puerto al interior empobrecido. Si no aceptan mi predominio, me separo y se joden. Como la padanía del senatore Bossi, neofascista cada vez más desembozado. ¿Hay algo parecido por aquí que con respecto al 11 de septiembre? Sí, pero... pobres, en el fondo, celebran una derrota. Justo el mismo 11 de septiembre, pero de 1714, los catalanes festejan la Diada de Cataluña, el día de luto en que perdieron sus fueros como reino soberano de Aragón. Es bueno el derecho de autodeterminación, tema para largas disquisiciones. No desde luego cuando se impone, cuando es excluyente. Es bueno cuando implica libertad, respeto por los caracteres propios de la comunidad, como la lengua, las costumbres, no sé. Bueno, otro día profundizaremos más en este tema. Y yo, que no quería hablar más de los catalanes. El once. ¿De qué me hace acordar? Bueno, no sé. Música del once. Sí, Kilómetro 11, seguramente una olvidada estación ferroviaria. Kilómetro 11 es también el título de un chamamé, música folclórica de la provincia de Corrientes, en la ribera del Paraná, que nos va a cantar en una mezcla de guaraní y castellano la veterana Ramona Galarza con el acordeón de Antonio Tarragorros. Sufrido, por eso es que he venido a cambiarte a hijo, a ni que enderezaré con día este canto, le has dicho llena de amor, de legenda, ay, chende y coja y engañite, si existe en tu pensamiento, aquel puro sentimiento, rere cobache, reje, harin te posu, enga chendive, desengañete, monte areco, chende y coja. ¿Qué tal, eh? Bien popular, bien arcaico, lejano de lo que oímos habitualmente. Si no les gustó, ¿qué le vamos a hacer? Siempre pueden cambiar de emisora, que hay varias en esta misma web. Pero, ¿qué otra cosa había relacionada con el 11? Bueno, una vez, recuerdo, salió publicado un soneto en la prensa local con la firma de mi alter ego. Se titulaba Soneto del 11. A ver si lo encuentro. Ah, aquí está. Decía así. Soneto del 11. 11 sílabas juntas en un verso, rimando cada cual con su pariente, es regla secular aún vigente del negocio en el cual estoy inmerso. 11 pasos es pena futbolera que a los 11 sumerge en el infierno. 11 escaños ya forman un gobierno afanado en la liga tricantera. Bien tirado, el penalti es un golazo que arrastra en la pelota el sentimiento. Muchos sueñan balones con su aliento y algunos en la gloria hunden el caso. Deslumbrado por tanto pelotazo, Yo vengo a reclamar mi 11%. Era eso, ahora me acuerdo. ¡Qué grande, don Antonio! ¡Qué lección de matemática más sonora y refulgente! A ver, dígalo usted mismo otra vez. Lo siento, mi tía, yo quiero mi... como son 11%. Genial. No vamos a comentarlo más porque ya está todo dicho. Solo un acertijo. ¿De qué partido era concejal el singular autor de estas frases? ¿Lo saben con seguridad? Pues llamen al teléfono que figura en la pantalla. Las primeras 10.000 llamadas acertadas recibirán de regalo una camiseta del PGB firmada y una pelota de fútbol forrada con billetes de 11 euros para el pelotazo. Coste de la llamada, 11 céntimos para nuestro bolsillo. Oye, que esto es la radio. Ah, ¿no nos pueden ver? Bueno, mejor, así no saben quién habla. Llamen de todos modos, llamen. Y Chano Domínguez, uno de nuestros mejores pianistas de ese estilo que se ha dado en llamar apropiadamente de fusión. En su estilo aflamencado, Chano Domínguez nos interpreta a Thelonious Monk en el tema Well You Need Me. Thank you. Señores, noticias locales. Para los afortunados jóvenes del pisito de esperanza larga, podríamos decir, la noticia que circula por todo el pueblo encendiendo indignaciones es que al parecer FCC unilateralmente, aunque con la amable condescendencia de nuestro gobierno municipal, ha decidido reducir la edificabilidad del proyecto, bajando la superficie de cada piso de los 70 metros originales a poco más de 50. En el último pleno, la oposición planteó una moción de que se mantuvieran las condiciones originales y el partido del gobierno, lógicamente, votó en contra, lo cual provocó la auténtica indignación de muchos jóvenes presentes que fueron automáticamente expulsados del pleno por orden del alcalde y sacados en vilo por la policía municipal, que luego les tomó los datos. En fin, pero no me voy a extender en este tema. Lean el foro de la Asociación de Vecinos y acudan a la reunión en el local de la misma, convocada por los propios afectados, según podrán ver fecha y hora en el mismo foro. Y a otro tema relacionado con el pleno. No todo es tan negativo. No todo es darse de cabeza contra una piedra, contra la dureza de la mayoría prepotente e insensible. No, a veces, pese a todo, razonan y hacen caso a sugerencias. Digo porque en el último pleno, por fin, después de mucho reclamar, yo personalmente en el turno del público, coincidiendo a veces con reclamos de la oposición, todo hay que decirlo, tuve la satisfacción de escuchar que por fin van a limpiar el arroyo de Valdecarrizo o del Bodonal, cuyo cauce está desde hace años absolutamente colmatado por basuras, vertidos, sedimentos y restos vegetales. Lo hemos conseguido. Por fin conseguimos que fueran a verlo, se dieran cuenta, lo aceptaran, reconocieran, pidieran permiso a la Confederación Hidrográfica del Tajo y finalmente procedieran. Están en ello. Y a ver si conseguimos en algún momento mi próximo objetivo: mejorar el lamentable estado de la parada norte de los autobuses de la M607 y su acceso imposible, andando por el arcén del puente sobre las vías del ferrocarril, para saltar luego el guardarrail y bajar por un sendero abrupto y embarrado entre los pinos, hasta una parada que no tiene ni siquiera una marquesina para guarecerse de la lluvia. Al menos, según ha dicho el concejal, mi reclamo reiterado sirvió para que fueran a verlo, porque no lo conocían. En fin, por algo se empieza. Otro objetivo en el que estoy empeñado también es conseguir, pidiendo, reclamando, insistiendo, un sistema de alquiler de bicicletas para trasladarse de una a otra fase, como hay en tantos otros pueblos y ciudades más progresistas que esta. ¡Una llamada! ¡La primera de las 10.000! Sí, dígame. Adelante, por favor. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿La sabe? No me diga, ¿la tiene en la punta de la lengua? No, mire, yo de eso no ni puta idea. Yo es que llamaba para el consultorio de sexo atribulado. Perdón, pero esa sección es un poco más tarde. Vuelva a llamar, por favor, o permanezca al teléfono mejor. Le saldrá igual de caro, más o menos. Bien, todavía no hemos hablado de Obama. Pero es que a la hora en que se graba este programa, porque es mentira eso de que es en directo, todavía no sabemos el resultado de esas históricas elecciones. ¿Alguien cree que perderá? No pueden ser tan bobos los yanquis. El tipo les propone refundar el capitalismo, devolverles el orgullo de ser norteamericanos, volver a poner su país en el sitial de vanguardia que siempre han disfrutado. Renovarlo todo para que todo vuelva a ser como antes. Otro Kennedy. ¿Lo bajarán de un tiro también? o por fin se avivarán de qué es lo mejor que les puede pasar, un gobierno progresista, entre comillas, para seguir dominando el mundo. Sección de viajes. Qué linda está la nieve recién caída en la sierra. Los carámbanos como florecillas de hielo en las ramas de los pinos. El polvo finísimo que se hunde bajo nuestros pies como tierna agua sutil y evanescente. Sopla el viento y se remolina en una niebla impalpable brillando fugazmente al sol. Vayan, lleven a los niños, móntenlos en sus trineos. Con frenos, por favor, que hay obstáculos imprevistos. Empújenlos cuesta abajo con la bufanda roja como banderina al viento. Y luego rueden por la ladera detrás de ellos hasta confundirse en un lío de abrigos, piernas y brazos empapados. Costra blanquecina envolviendo las botas, encaneciendo el pelo enmarañado. Los dedos ateridos, la nariz húmeda y enrojecida. Aquí, cerquita, a un paso nomás. ¿Se acuerdan de entonces? Uy, el tío que había llamado. Por favor. Jefe, la sección de sexo atribulado del doctor Fernici. A ver, den paso a la llamada, por favor. Dígame. Perdón, ¿está usted ahí todavía? Me parece que se ha cortado la llamada. Para una que teníamos, se terminó demasiado pronto. Es un caso evidente de eyaculatio precox. Y que usted lo diga, doctor. Cerradas las llamadas. Y vamos a lo serio. Una leyenda del rock, tal vez algo olvidada. ¿Se acuerdan de Jimi Hendrix? Aquí, para nosotros, en una poco frecuente versión nada estruendosa, muy romántica, apta para corazones de terciopelo como los nuestros. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red and the wind whispers fairy. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. The last, and the wind cries. Christ, Mary. El tema era The Wind Cries Mary y fue grabada en 1967, hace ya un montón de años. Y para la poesía, sin miedo a repetirnos, hemos buscado otra vez en el gran cofre de Federico. Tan actual, ahora que están próximos a sacarlo de la tierra que envuelve sus huesos como un sudario fértil. De ese precioso libro, Diván del Tamarit. Casida de la mujer tendida. Verte desnuda es recordar la tierra lisa, limpia de caballos. La tierra sin un junco, forma pura cerrada al porvenir, con fin de plata. Verte desnuda es comprender el ansia de la lluvia que busca débil talle, o la fiebre del mar de inmenso rostro sin encontrar la luz de su mejilla. La sangre sonará por las alcobas y vendrá con espada fulgurante. Pero tú no sabrás dónde se ocultan el corazón de sapo o la violeta. Tu vientre es una lucha de raíces. Tus labios son un alba sin contorno. Bajo las rosas tibias de la cama, los muertos gimen, esperando turno.